生存戦略しましょうか。 輝きたくて見果てぬ夢、今日ももがいて日が暮れる。帰り道を照らす月明かり、いつかはあんな風になれるかな。弱い気持ちが出ないように胸叩いた。想像の向こう側たどり着くために、走って流した汗と涙、近づくほどにまた離れてくけれど、いつまでも追い続けていたい。憧れだけじゃとても足りなくて、必死に追いかけた背中、こぼれた涙乾くその前に、この手伸ばしてまだもっと先へ。見たくなくて適当に逃げ続けた日々、帰り道もどこかしらけてた。楽になれるそれなのに、どうしてこんなに苦しい気持ちになる、寂しくなる。本当は知っていた、器用じゃないから、自分に嘘はつけないこと。捨て去ろうとしても捨てきれない夢、それこそが僕自身だから。重たげだけじゃとても足りなくて、明日も夢抱きしめたい。戸惑う心、弱さを認めて踏み出せたなら、どこだって行ける。進化の反対は退化することじゃなく、動かず、ただ立ち止まってること。生まれた時から転んで泣きわめいて、それでも顔を上げ進んでた、yeah! 情熱だけじゃとても足りなくて、何度も夜空を見上げた。こぼした涙無駄にはしないと、照らした月に誓った。憧れだけじゃとても足りなくて、必死に追いかけた背中、こぼれた涙乾くその前に、この手伸ばしてまだもっと先へ、まだもっと先へと。 y otra vez, otra noche, en un mundo. En un mundo, yo diría en un mundo de mierda. En un lugar complicado. Bienvenido, gente, esto es Persona Se Cae, Misoenga. ¡Enculadísimo, Misoenga! Este programa está dedicado a la definición de la descarga de lo que significaba download en internet, que murió. Murió hoy. ¡Está muerto! 19 de enero del 2012. 19 del 1 del 12. El fin del mundo. Del mundo de Mu. Estas personas que se caen y suengan, pero ahora más 19. Peor todavía. Bueno. La numerología apesta. Me cago. Me chupaba los huevos Mininova. Me chupa los huevos cualquier otra descarga. Toyokan la respeto, pero Frozen Legends también lo respeto, pero Mininova me chupaba los testículos. Pero ahora que se caigan, que se metan con Megablood, ya está. No, ya no podés. Sí, con Megaporn. Sopa puto, la concha de tu hermana. Ahora es personal. Ahora voy a entrar ya más gente, ¿ves? Ahora pelo el trajecito y me caso en la mascarita que tengo acá en el segundo cajoncito y se arma. Voy a entrar ya más gente. No sé, vos no pudiste resolver tu problema de bug, no sé. Bueno, pero ese era un problema aparte. Eso era mío, no era parte comunal el problema. Ahora se va a armar. Ahora, ¿querían ver sangre? Ahora van a ver sangre digital. En la página descargaba tus juegos de PSP, ¿en qué lo alejaba? En Filesonic. Pero ahora muere mi desfile Sonic, el próximo. Y que aguante, porque ya casi termino de descargar los 78 DVDs que tiene esa página. Bueno, edición 229. Culada edición. Aunque pasa que tenemos cosas poco inculadas. Hay uno que sí refleja todo lo que puedes, en el que puedes focalizar toda tu ira. Pero ya vamos a hablar de eso también. Qué copado, cosas pasé y me enculé más todavía. No, cosas en las que vas a poder focalizar esa ira. Vas a hacer, toma, tu estadounidense de mierda. Toma, sos puto. El otro que era pipa. No me acuerdo qué mierda era, pero el que puteo hoy es sopa. Me sorprendió que no te enteraras. Eso significa lo ocupado que estuve todo el día. Como dice Mafalda, di nuevo la sopa. No, de nuevo sopa, decía. Sopa de nuevo no. Pero bueno, antes que nada, vamos a un saludo con nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Local 747. Estuve pasando por el nuevo local de local que venden cómic. Va, local de cosas. Porque no sé si no entré. Lo pasé de entrada porque estaba apurado. Eras entrado. Tenía hasta las 8 para comprar un regalo, así que. Y encima estaba averiguando precio, así que era 8 de la mañana. No. Otro día. Así que le vi solo de pasada, porque si no llegaba. Tenía que visitar dos lugares más y de ahí decidir dónde estaba más barato. Le mandaste un mail a Joan, él te va a saber decir. El director de Un Mundo Más Barato con Joan. No, loco. Bueno. Algo más antes que siga nuestros medios para que se comuniquen si quiten. Nos manden sobre, compartan su bronca con nosotros en personasekai@gmail.com con este correo oficial. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. Pueden dejar un mensaje en Talkboard o en alguna de las tantos entradas que tenemos. Ah, pará, si murió mi Blood significa que un montón de nuestros programas ya no están. Tan, tan, tan. Qué suerte que tuve esa persona que le estaba descargando. Este era peor que no se caiga, que no se caiga Archive.org, porque ahí muere todo. Se mató a la mierda, ¿eh? Este día dejamos hacer el programa, ya está. Se abandona internet. Se cambia internet por un medio más interesante. Ahí aparece la verdadera Redcom. No, yo prefiero la net. Yo no me gusta la de la de Corrector Yui. Prefiero la de Rockman X, por más que la serie esté chota. En la Redcom te podías meter, en la otra, tenías que mandar a tu avatar. Ah, la de Summer, pero la de Summer War tenía icono feo, por eso te digo. ¿Qué importa? Estaba bueno, trabajaba de ahí, era todo de ahí. Bueno, no sé, aguanteada digital. Bueno. Bueno, digamos, dejemos a Pyro con sus cosas. ¿Qué crees? Yui tenía un pedazo de goma que estaba un bárbaro. Crecía, wow, la nena. Uy, sí, que tenía. La nena crecía. Tenía un pedazo de goma. La amiga tenía más goma que. Bien, también. Mira la. De una temporada a la otra crecía las nenas. No me acuerdo cómo se llamaban los otros bichos, los que eran tipo como apps. ¿Vos decís los programas? ¿Era programa? ¿Se llamaban programas? Los correctores, sí. Sí, bueno, los correctores, hasta los correctores tenían más teta que ella. Sí, también, por eso. Bueno, no, aguante la recomo, boludo. ¿Qué pedazo de teta que tenía yo? Y no vengas con qué pedazo de teta, porque tenía menos teta que todos. No. La segunda temporada no, tenía más teta que todas las demás. Uy, sí, bueno. ¿Excepto la otra? ¿Excepto la que meten nueva? ¿Excepto el otro programa? La que era la, sí, que, la más vaquiteada de todas. La más vaquiteada de todas. Ya van dos, Pyro, ya van dos. Quita que te hago pedazo. Up, up. Ya está, Pyro. Se la retratucamos con Photoshop. Sí, punto para el. Bueno, ¿vas a ir con la actualización podcast o qué? Sí, sí, me mando para la actualización podcast. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Todo lo que se baja por murió. A ver, esta semana tenemos un programa de Leviathan que salió a finales de la semana pasada, pero no lo pudimos nombrar. Tenemos dos. Sí, pero este es otro. Sí. Tenemos dos programas del Poyaqué. Uno que salió la semana pasada y otro que grabaron offline. También tenemos el primer programa de Hobbies y Zombies del año. El Hobbies y Zombies 101. Hay un programa nuevo también de Comic Connection. Tenemos los dos programas acostumbrados de Token. Según escuché, Wallgame grabó algo, pero todavía no estoy seguro, así que no le sé decir. Por lo menos un saludo de Navidad grabó, me parece. También, sí, que los, bueno, son muy paja para subirlo, ¿qué quiere que le haga? Supuestamente también Proyecto Cromática había subido algo, pero no sé, todavía no subieron. Proyecto Cromática, digo, todo, pero todavía no. Cromática, pero todavía no subieron nada. ¿Qué más tenemos? Angel no grabó porque está enfermo. Paco todavía no terminó de hacer el programa. Cos tenía el programa preparado para la semana que viene, me parece. No, miento, sí hay un programa de Cos. Sí hay un programa desde abajo. Y qué más me estoy olvidando. Del aparentemente programa que grabaron Sato para su mundo, todavía no escuché nada. Todavía no sé si lo subieron, si lo están subiendo por Mu, qué lástima. Y algo más. Ah, y hay un programa del Tribunal de los Superhueyes. ¿Qué? Como de Berser que me faltaban. Madre. Hijo de puta. Y bueno, me quedé con lo del Tribunal de los Superhueyes y ahí me quedé. Y espero que los últimos tomos de los últimos capítulos de Negima estén bajados donde yo los bajé, porque si no me la corto. No sé. Más te vale. Eso te pasa, ¿viste? Por no querer leer el final, te cagas. Rogá para que no estén en medio bloqueado o que tengan una descarga alternativa. Yo sí los pido, no soy como que le tiene miedo a la gente. No, es que me parece choto que solo suscribirse a un foro para pedir eso. Obvio. Hay muchas reglas entre los foros que dicen no te suscribas a un foro solo para pedir algo, porque no te vamos a dar bola. Pero yo soy de prensa, a mí me dan las cosas, te abro un quilombo. Uy, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar? Le llamo a los amigos Anonymous y vas a ver lo que te pasa. Tranquilo. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? El G Plus no es nada. Ah, sí, había salido. Pegando algo. Mensajes en G Plus no había, así que vamos a pasar. Porque este recién se acaba de dar cuenta cómo mandar un mensaje a la general. No, la publiqué ahí, la tenía que publicar. En la página lo tenía que publicar. En la página no sabía cómo hacerlo, porque si dice empezar. ¿Qué carajo sabe que es empezar? También tendré que decir publicar, no empezar. Porque puedes empezar muchas cosas, puedes empezar a tocarte, puedes empezar a ver una película, pero... Welcome to Google, empiezo a tocarte. Pero sí, tenemos mensajes, algunos saludos para la gente que estuvo dejando mensajes en el Tagmoar. Un saludo a Tengu. También un saludo acá que estuvo preguntando por Tengu un... pide más crossover, Tengu. Pero, ojo, pidió crossover con B larga, así que no es el crossover que vos conocés. también un saludo a Gus, al jefe Gus, que nos estuvo preguntando cuándo podía conseguir el 17. También un saludo acá, como estaba diciendo, que estuvo preguntando sobre un tema que al final era el opening de Pandora Heart. Ah, acá. Un saludo a César también, que también dice que le gustan las ediciones y los programas largos. Bien, hay que completar, hay que darle gusto a nuestro público. Y un saludo a Carlitos, que también estuvo comentando. Dice que se compró la Play 2. Bien. Está una generación atrasado, pero la cantidad de juegos que va a poder jugar. Lástima que se cayó en medio boludo. Pero igual, no, pero los juegos los puedo conseguir por cosas, por la página donde me los bajo yo. Que ahí podés sacar, pero. Tengo un bulk entero, cosas como para probar. Mierda de los códigos. Pero te ahorraba mucho más tiempo. Pero te sacas una clave de premium en File Sonic, que la sacas en 5 minutos y ahí bajas a 200 todo lo que querés. Y es re barato y es re sencillo y funciona re bien porque yo me bajo como 3 días al día, entonces. No, los juegos de PSP no juegan, no pesan como los de PlayStation 2. No, lo de Play 2, ¿cuánto? 2, 3. Sí, o sea, pesan un ISO, pero ahí. Y depende del juego, a lo mejor. Que no me traía así dos DVD por día. No tengo ahí una bolsa entera llena de DVD. Pero tardás más. Bueno, vamos con un tema, si te parece. Sí. Nos vamos con el tema para iniciar la guerra. Sí. What's up, people? What's up, people? Maximus de Harmon. Entonces vamos con el tema. Wow. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Where I was born. out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, nigga sucker, out of your nigga fucking hey, hey, anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. Y gente, estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Miso, venga, donde yo vivo y Ancho se derrite. Atsui. Calor. Me habló. A ver. Nos han privado de descargas frescas ahora que moremos. A ver, sección de cine de Persona Sekai. Que no pude ir al cine esta semana. Ya lo deben haber leído. Los que me siguen en Twitter lo deben haber leído. Pero estuve muy ocupado y realmente tuve que hacer esto muy rápido y no tuve tiempo de ir al cine. Pero igual les traje su sección de cine. ¿Sección de cine de anime? De anime. A ver, la cinta de esta semana es mejor conocida como Hoshi Owe Kodomo. O Chico de la Estrella. Lo cual no tiene casi nada que ver con la historia de la película, pero ese es el título posta y es lo que hay. Está mal traducido, ¿no? Es así. Antes también lo decían como... no sé cómo era que persiguiera las estrellas, creo que era más largo el título. Sí, no, el título en inglés es una fruteada, pero... Sí, pero bueno. Más o menos lo que significa, pero no tiene... Tiene... Lo puedes encajar en la película, pero realmente no tiene mucho que ver. Lo que veremos en esta cinta es una historia de fantasía en un mundo fantástico, pero más que todo una invitación a reflexionar y un viaje lleno de peligros para alcanzar un premio tan grande como la vida misma. Pero antes de empezar un análisis más claro, les tiro el plot de la película y continuamos. Nos encontramos en el presente. No un presente distópico o muy frutero, simplemente un presente y listo. En una pequeña ciudad en las montañas de Japón se encuentra un pueblo como cualquier otro. Y en este lugar conocemos a una chica con una vida común, la cual por supuesto no es perfecta. Asuna es una estudiante de lo que puedo asumir que es primero de secundaria alta o tercero de secundaria baja. Quien perdió a sus padres hace tiempo, y ahora vive con su madre, quien, por cuestiones de trabajo, rara vez termina cruzándose. por estos motivos, la chica pasa gran parte de su día sola con sus pensamientos y ha empezado a desarrollar la sensación de que debe estar en otro lugar. En un lugar lejano o simplemente en un lugar diferente. Mientras que descubre las dudas, sus inquietudes, su mayor pasatiempo es ir a la montaña, a lo que podríamos llamar su lugar secreto. Ese lugar cuando te violan tenés que estar pensando en ese lugar. Tenés que vivir ese lugar. Un momento. Y con ayuda de un radio de fabricación casera con componentes un tanto atípicos, pasa el tiempo sintonizando diferentes frecuencias, de las cuales una vez logró escuchar una canción que en particular capturó su atención. Un día llegan extraños reportes de que, vamos a decir, extraños reportes de su escuela, de que se ha visto un oso merodeando por las montañas. Pero a ver. por lo que se le pide a los estudiantes que no pierdan tiempo por las calles y que regresen a casa. O los puede cazar, pero a ver. A ver. Interdimensional del planeta. El planeta Tentacle Yuri. Ya sale la serie, ya sale la serie. A ver. Bueno, obviamente Asuna no le da mucha pelota a este tema. Y después de hacer lo que tenía que hacer, se dirige a la montaña. Y es ahí donde termina cruzándose con el oso. Vamos a llamarlo de una manera, oso. Ahora, yo no tengo la super vista ni nada, pero llamarle oso a esa cosa, está muy ciego el que le puso oso. A ver, criatura enorme y monstruosa y amenazadora con mucha intención de comérsela, se avanza sobre ella y ahí es donde él aparece. Como salido de ningún lugar, un joven quien después conoceremos como Jin se ocupa del asunto. Y para no ser descubierto, se escapa con la chica, saltando de un puente que queda como 70 pisos de altura. Es re groso el pibe. El deseo. El deseo del templo. A ver. Quiero. A ver. En este interín, él le comenta que no es precisamente un local, sino que viene de un lugar llamado Agartha. El tipo no era precisamente normal, pero vamos a decir, la compañera de Asuna, una pequeña mezcla entre un zorro y un gato de montaña llamado Mimi, le da su aprobación, así que vamos a decir que prometieron que se verían un rato más tarde. Al otro día tenemos que las emociones continúan con la llegada de un nuevo profesor a la escuela, y este vendría siendo el profesor Morisaki, quien en su primera clase da una extraña exposición sobre culturas olvidadas de los alumnos y sobre todo el inframundo, el reino de los muertos y sus diferentes nombres. Y sobre todo recalca un cuento donde la idea es básicamente revivir a alguien. Sí, sí. Esto es para los alumnos, para que aprendan. Este es lo único que puedes hacer el primer día de clase cuando sabes que no puedes dar un pedo. Impresionar. Y cuando sabes que después de eso tú, digamos, empieza tu carrera en esa escuela, así que vas a arruinar tu vida. Así que para antes de aburrirte, haz algo interesante. Tienes que hacer que te den bola. ¿Y cómo te van a dar bola? Hablales de la muerte. A ver, tras la aparición de un cadáver en el río y una promesa incumplida, hace una investiga más de un tema muy olvidado. Y gracias a la aparición de otro joven misterioso, ella será adentrada en un mundo que solo existen los mitos y leyendas. Y vamos a ver. Pero que también es muy palpable para una organización militar que busca su poder y que no se detendrá ante nada para conseguirlo. Este es el inicio donde Asuna, una joven, viaja por un mundo diferente. Su fiel compañera Mimi, que la sigue bajo sus propias creencias. De Morisaki, un alma torturada por la pérdida, que está dispuesto a cagarse en todo para lograr sus objetivos. Y un joven que hará todo lo posible por no dejar ninguna deuda inconclusa. Y bueno, vamos a comenzar con el análisis de esta movie, que trasciende toda ley del tiempo, el espacio y todo lo demás. Bueno, empezando por el apartado musical de la película, es muy bueno. Toda la película está llena de una melodía casi constante, que solamente puede tener el título de acompañamiento perfecto. Los efectos de sonido están muy bien y a la altura. Pero tengo que aplaudir más el uso de la ambientación. ¿Cómo lo gusta? El uso de la ambientación de la música. O sea, te suenan bien todas las cosas. O sea, metal suena bien. Yo qué sé, así ruidos del viento. Efecto de sonido en general suenan bien, pero lo que mejor suena es el acompañamiento de la música. Su tema principal, Hello Goodbye Hello, de Henry Kumaki, que es el único trabajo de Henry Kumaki, es muy bueno también, lo van a escuchar después de terminar el informe. A ver, a nivel actoral es muy interesante, y más cuando te das cuenta de la poca información que tenés sobre los personajes y todo y cómo te desarrollan todo con casi nada. Asuna es interpretada por Hisako Kanemoto, la cual no tiene muchos papeles, pero es fácilmente identificable como Kanata en Sora no Boto, o Mael Strom en Kore wa Zombie Desuka. Esta es la otra vampiro. Pero lo que seguramente más le va a sonar, le va a sonar como Ika Musume. a ver. Desuka. Ningyon Desuka. Shoujo Desuka. No, pará. No decía Desuka. O sí decía. Ika. No, pero Ika no decía Desuka, decía otra cosa. Termina preguntando siempre. Siempre termino preguntando. A ver, ¿qué más? Morisake fue interpretado por Kazuhiko Inoue, quien no creo que requiera mucha presentación, ya que sus papeles en series datan desde 1976, donde interpretó ni más ni menos que al mismísimo Anthony de Candy Candy. Y así podemos... Es muy parecido el nombre... Al creador de Slam Dunk, al macaca de Slam Dunk. No es el creador de Slam Dunk. Me quedé en un momento. ¿Qué? No es el creador de Slam Dunk, este es el otro. Este es el Seiyu. Primo lejano. Tal vez. Y así podemos seguir sus papeles, sus roles hasta la actualidad. Pero lo que más le puede sonar más o menos al nuevo es en su rol de Kakashi en Naruto. Es Carvis en Tegami Bachi Reverse, o en este momento Gildarts en Fairy Tail. Tan solo para dar ínfimos ejemplos, porque este tipo ha estado en casi todo. También tenemos a... Morisaki es una persona con un objetivo y nunca se desprende de él, y solamente lo vemos vacilar un poco la tira, y vamos a ver... Y todo el tema de su actuación está muy bien controlada por lo que son los papeles de Inoue. El último a destacar sería Jun, que está interpretado por Miyo Hirino, quien también representó a Daisuke en Dien Angel, Tomoharu en Ashura Crying, Kou en Cross Game, o, por qué no, Jinta en Anohana. Importante trabajo. Todo bastante medio, bueno, un poco dramático también. En su rol nos dio al tipo de personaje muy al estilo de Shaoran de Tsubasa Chronicles, que también lo hace él. Y sí pega mucho con el personaje, así que está muy bien. Es menos epic que Shaoran, pero está bien. Gráficamente la película es muy buena. Los paisajes son vastos y el sentimiento de soledad es muy palpable. Los diseños de los personajes, tanto como la de las demás criaturas, están muy buenos. Las coreografías de batalla están bien armadas. Y cuando quieren meter un poco de poder, o sea, poder mágico, lo meten y queda bien. Tal vez la única queja que tengo es que a la hora de mostrar lo que son las ciudades, se muestra muy poco. Y dejan demasiado de la imaginación el hecho de cómo vive la gente. Se concentran más en lo que son las criaturas y el espacio y el entorno vacío. O sea, no, la película no va de la mano para mostrarte las ciudades. No se refiere a eso la película en ningún momento. Hubiera estado bueno que te lo hubiera mostrado. No es necesario para la trama, no es necesario para absolutamente nada. La película no va de eso. Pero hubiera estado bueno que mostraran un poco más. Quizás ahí te hubieras hecho orientado un poco más cómo estaba avanzada ahí la temporada. Te muestran de la historia, saben muy poco de esta gente. También la luz y la sombra tienen gran peso en la historia, pero se acrecienta este hecho de la mitad para adelante por la aparición de ciertos problemas que, vamos a decir, que van llegando. Pero así todo sigue estando bien la cosa. Y sobre la historia es muy interesante y reflexiva. La lucha de Morisaki es clara desde el primer momento, y esta lucha... es la que termina impulsando toda la película, dejando a Asuna relegada a la chica que simplemente está ahí y está para arreglárselas. Esto no significa que Morisaki gane rol de protagonista, pero el tipo no es así, nunca gana rol de protagonismo, pero él es el principal motivo por el que están ahí. disparador que da inicio a lo que serían los sucesos. No. O sea, Asuna es el disparador. Morisaki es el motivo. A ver. También su juego de moral al final de la película es muy bueno. Asuna tiene un problema en la construcción, ya que no tiene una razón clara o motivación lo suficientemente importante para jugársela tanto. Nunca demuestra un verdadero interés en usar los secretos antiguos para ella, y extrañamente tampoco parece preocuparse demasiado por el hecho de tener que volver a su mundo en algún momento, o la posibilidad de estar atrapada ahí para siempre, en un lugar totalmente diferente. Jun es una peligrosa combinación entre una persona obsesiva con una persona con una misión. Es lo peor que hay. Una persona obsesiva con una misión es lo peor que te puedes encontrar. Y el resultado es casi un robot que no se detendrá ante nada hasta acabar con lo que tiene que hacer, aunque esto le joda muchísimo. Se deba a lo que decías, que como sentía que no pertenecía ahí. Por eso capaz que no le jode estar ahí, pero eso no impulsa el hecho de que se juegue tanto. El viaje que recorrerán para llegar a destino es más que nada un gran viaje reflexivo, donde nos comentan los motivos de Morisaki y el por qué está tan jugado con lo que hace. Y sí te caen los personajes, pero como dije antes, el que menos tiene que estar ahí es Asuna. Aunque hay que reconocerle que si ella no estuviese ahí, no hacen 2 metros y se matan. Se matan, o sea, es por el motivo que ella está ahí, por un motivo. Porque su simple existencia los mantiene vivos. Pero más que eso, no. Y el final es muy interesante. Y como no desentona con nada de lo que venía pasando, creo que es un buen final, un final aceptable. Pero según mí, vamos a decir que le falta un poco de fuerza. El director de esta película es el capo de Makoto Shinkai, quien sabe de sobra cómo revolverte las tripas con otra de sus historias, como fue en Hoshi no Koe, en 5 centímetros por segundo, o en Komuno Mukuo Yosaku no Bayo. ¿En Komuno Mukuo lo viste vos al final? Está buena. Me gustó mucho 5 centímetros por segundo, pero todavía no me puse a ver bien porque es la única obra de Makoto Shinkai que no tiene ese elemento fantástico. Todas las demás tienen al menos un elemento fantástico. Y como Nobuko tiene su elemento fantástico. No me acuerdo si esta era la de los palos. Esta es la de la Gran Torre, como Nobuko. Creo que era otra, quería ver. Pero, no, el tipo, dentro del cine independiente japonés es lo mejor que hay. Y son independiente animado. Incluso a veces las llegaba a llamar como dice el Miyazaki de la nueva era. Es una máquina de hacértela sufrir. No me digas. Pero bueno, igualmente casi todo su trabajo en estudio. ¿Cómo era? Wave. Sí, creo que era así. La mayoría son criticadas y tienen muy buena... Tiene muy buena calidad. La animación de todo el estudio, independientemente de Ocoso, es impresionante. Hasta para los comerciales te lo hace. Mierda. Bueno, acá nos entregó una película muy de su estilo. O sea, muy, muy de él. Pero, según lo que yo categorizo, no es su mejor trabajo. Yo me sigo quedando con Hoshi no Koi y 5 centímetros por segundo. Al menos las dos primeras historias de 5 centímetros por segundo. Pero, esta está bien. Por lo demás, la película está muy buena y sí lleva bien las 2 horas que dura, y capaz que hasta aprendes algo viéndola, ya que al igual que estos personajes, al final de la historia su mundo, su modo de ver el mundo va a cambiar, de algunos va a cambiar más que otros. La película no hace mucho que está disponible en DVD, lo que significa que ya pueden encontrar el rip en varios fansub sin ningún tipo de problema, por cualquier método de P2P, por Muno. Ya no. Mira, mal que ya te la bajaste. Y por Mu. Ahora que me doy cuenta, se acaba de joder mucho GPU Fansub. Pues GPU Fansub usa mucho Mu. Sí, pero también puede usar otras descargas alternativas. Sí, otra descarga alternativa, pero igual se acaba de joder mucho por ese lado. Y lo dejo con un pensamiento de mi autoría: si estás dispuesto a todo, también debes estar dispuesto a aceptarlo todo. Y vamos a ponerle un pirómetro de acorde, que es echarle más carne al fuego que se la banca. Sí, por poquito,

¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiece con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Ya era hora. Ya era hora, Pairo. Ya era hora, Pairo, de sección de videojuegos. ¡Sí, videojuegos! Primera sección de videojuegos del año. Después de mucho tiempo. Yo diría Dalsin modo. Pero no creo que puedas hacer la giradita de esa casa, Dalsin. Ok, no, mira, you got fire. Vamos con sección de vida de videojuegos. Y esta vez les traje algo con... algo que nos va a revitalizar. Algo que les va a dejar listos para salir a patear nenes que sigan tirando cohetes a personas que ya pasaron las fiestas. Ahora, algo con vitamina B. Ahora que se ve la guerra de sopa, van a tener el entrenamiento requerido para salir a las calles y pegarle a todo el mundo. Esta semana captura la esencia de algunos estereotipos más temidos de la cultura nipona y aún así uno de los más populares en el extranjero. Este nos llega con toda la acción, vitalidad y patoterismo, como al menos acá lo llamaban en cierta editorial, que solo es comparable con sagas como Yakuza o GTA. Sí. Cualquiera de los GTA. Sí. Esta semana, los mopeds. En directo. Tufos en... aunque también rescata muchos factores de viejos beat'em ups, como Double Dragon, por ejemplo. Algo entre algunos otros, de los típicos fichines. Que probablemente llame la atención de algunos jugones de la vieja escuela. Como moneda. En fin, el título. Okay. Este título para PlayStation Portal, gracias a Pyro, que me suministró. Sí. Nos llega desde las tierras del sol naciente, donde fue lanzado en el pasado año 2008, bajo el nombre Ken Kabancho-san Senkokuseiha. ¡Senkokuseiha! Y posteriormente llegó a Estados Unidos, donde fue conocido como Ken Kabancho Badass Rumble. Senkoku Seiha es la tercera entrega de lo que sería la saga desarrollada por el estudio Spike y que tiene orígenes en el año 2000XX, porque realmente no sé de qué año era el primer Ken Kabancho, que era para PlayStation 2. La época de Rockman. No sé exactamente. El Ken Kabancho 2 sé que era el 2006 prácticamente. El 1 no sé. No celebramos que ya dejamos atrás la época del Rockman, de la época de Rockman de Rock. MySpace, porque ya entramos en lo que vendría siendo la época del Rockman de X. Y los primeros Rockman pasan en el año 2000X. Y la saga de X pasa en el año 2000XX. Eso ya había pasado desde que estabas en el 2010. Ya sé, pero no me había dado cuenta. Bueno. Sin embargo, las dos entregas que se lanzaron para dicha consola pasaron sin pena ni gloria dentro del mercado japonés. A pesar de todo, el traspaso de la franquicia a la portátil de Sony le otorgó una gran oportunidad que termina por abrirle las puertas al mercado estadounidense. Que fue comercializado por Atlus. Obviamente Atlus, grosso Atlus, increíble compañía, grandes títulos, todos. Pero dejemos los datos históricos de lado para comenzar con el análisis de este particular título. Tal y como su nombre le indica, este título y la saga en general posee un eje central a partir del cual toda acción, razón y yo diría reacción, está fundamentada en un único motivo y principio. Nosotros simplemente lo conoceremos como Bancho. Y es que en Ken Cabancho se nos enseñará todas las pautas, reglas para convertirnos no solo en un Bancho, sino en el Bancho. El Bancho, el fucking Bancho. Teme. Pero, ¿qué significa exactamente Bancho? Bueno, eso es algo que iremos descubriendo con el tiempo. Exactamente en los primeros minutos del juego. Si no sabes lo que es ser un Bancho, no mereces ser Bancho. O eso lo tenés que ver en ese capítulo de... Pre-Splicure era. No me acuerdo cuál era. Sí, sí. Esta aventura de proporciones banchísticas inicia con la clásica excursión escolar a la ciudad de Kioto, donde estudiantes de preparatoria visitan algunos de los puntos turísticos de la ciudad para aprender sobre la historia de su país, aunque nuestro protagonista, Takashi, también conocido por nosotros como Pyro Sakamoto, esto no es más que una mera molestia que tiene que soportar con tal de no repetir el año. De este modo... Muy bien, creo, porque está bastante grandecito. Esto digamos, de este modo, la cadena de sucesos que podría marcar el destino de Spyro Sakamoto comienza con un simple pleito callejero entre su amigo Yohei y un yankee que dice ser el Bancho de nuestra región, que por casualidad también se encontraba de viaje. Además de poder elegir el nombre del protagonista, también puedes elegir lo que es la región del que va a provenir. No lo llamen Pyro Sakamoto, es el mío, yo el original. Lo único que lo puedes cambiar es el apellido. Dijimos, obviamente, Pyro Sakamoto nunca rechaza una pelea, por lo que él y Yohei proceden a repartir la correspondiente dosis de papota. Tras una inminente victoria al gamberro que acababa de patearle el trasero, no solo le jura lealtad, sino que también se pone a su disposición para cuando se le necesiten. Es un patético ser, cayó bajo mi poder fácilmente. No sé. Esto es lo que en leyes banchísticas, digamos, te convierte a nuestro protagonista en la persona más fuerte y masculina que gobierna toda la zona. No, en otras palabras... Que era nuestra zona, todo esto. En otras palabras, el mismo Bancho. Son la persona que prácticamente es el más malo. Es el malo maloso. Es el más capo. El más malo, el más capo, el más grande, el más rudo, el más hombre. Y por lo tanto es tu jefe. Sí. La cosa no termina ahí. En ese mismo momento también nos enteraremos que los 48... Banchos más fuertes de todo el país se encuentran en Kioto por una semana. Ahora dependerá de nosotros ir en busca de ellos para derrotarles y así alzarnos como el Bancho más fuerte de todo Japón. Sí. El argumento sin duda es algo bastante simple, aunque mucho del atractivo del juego yo diría que se basa en un carismático sistema de juego que en algunos pocos minutos se vuelve bastante fluido. Primero de todo, vamos a tener un tutorial presentado por el mismísimo padre de Sakamoto-san, quien nos guiará por el verdadero camino del Bancho, desde golpes, patadas básicas, pasando por las técnicas regionales, que van a cambiar de acuerdo al sitio de que provengamos, hasta las bases para iniciar un pleito al estilo Bancho. De esta manera, todas y cada una de las características del juego, digamos, se basan en las típicas actitudes que tiene un pandillero o yankee, como, digamos, es el del denominado que propiamente se le da a los delincuentes estudiantiles o prácticamente pleiteros. Y que la industria del anime ya retrató incontables veces. Repitamos, playteros no significa que tengan play o que usen play. Y algunos ejemplos podemos tener a Bancho de Gatekeepers. Aunque Bancho no sé qué tanto de Bancho tenía, pero bueno. Era Bancho, ¿verdad? Podemos tener a Michi Sakuragi. A Bancho-san de Fresh Prince of Bel-Air. Se llama así. No me acuerdo cómo llamar el personaje de Shaman King. El Bancho Bancho, que después viene y hoy obviamente se convierte en su jefe y su nuevo Bancho. El de Río con espada de madera. Bueno. Como por ejemplo, uno de los métodos del Río no Boken, ¿verdad? Como un ejemplo de esto, digamos, de estas características, tenemos uno de los modos para comenzar una riña es utilizar... También tenemos a Koji Kabuto, el Bancho más poderoso de Japón. No, que sea más hombre de la mama. Digamos, comenzar una riña utilizando nuestra mirada intimidatoria, que demuestra nuestro desprecio por nuestro adversario y que mide su fuerza. Seguido de una buena puteada. Un buen Bancho siempre tiene una buena puteada antes de... No, que nos dé pie a lo que sería el derramamiento de sangre. Como tu tarjeta de presentación. En líneas como suámela con crema. Son algunas de las mismas que nos da cero. Son algunas de las que deberemos formar mediante combinación de botones para hacer quien aceste el primer y devastador golpe. Por supuesto, todas estas formalidades que hacen al código del Bancho tiene un único objetivo: hacernos de una buena reputación entre los Banchos y los Yankees que rondan por la ciudad. Pero si fallamos a la hora de formar insultos, nuestra reputación será tan baja que simplemente seremos conocidos como un pendenciero cualquiera. Como en mi caso, pues siempre la vivo errando con eso. Yo sé por qué es tan difícil, después de un rato yo nada. Que la erro por pelotudo. Además de que los puntos de experiencia que se nos... Está bueno ser pairo el violento. Además de que, yo digo, los puntos de experiencia que se te otorgan por combate no van a ser tantos que como los que si formas bien la palabra. Además de que obviamente cada vez que le dicen la pelea te van a pegar primero. Sí. Y a veces te quitan bastante vida. Por eso siempre empiezo corriendo y meto patada. Bueno, más o menos. Además de este modo, del modo de iniciar la pelea con nuestra mirada banchística, es iniciar la pelea de rayo cíclope. Directamente darle la patada y así comienza la pelea directamente. Pero eso, yo digo, te resta mucho lo que serían puntos, y... De hecho, no sé si te tiran... O sea, a veces hay peleas que disparan eventos. Entonces no sé si se va a disparar el evento. No lo intenté. Al menos cuando estaba jugando, no lo intenté. Claro que, por otra parte, las armas tampoco van a faltar. Como todo buen beat'em up. Ya sean obteniéndolas de nuestros adversarios o comprándolas en algún comercio... De algún comerciante temeroso de nuestro aspecto. Eso está muy bueno porque acá en cada tienda en la que entras... Siempre. O no te miran. No te miran. O por ahí te hablan muy temerosos. Y por eso también muchas de las cosas salen bastante baratas. Usarlas no siempre será de las mejores opciones. Podrían hacernos más lento o reducir nuestra fuerza. Y es que un auténtico Bancho pelea a mano limpia. Y como ya se ha dicho, como recibiendo las reglas de un buen beat'em up, estas solo van a durar hasta su vida útil para hacer solo de algunos golpes. Ninguna arma nos va a durar para siempre. No, pero se la bancan bastante. Las armas ya de más alto nivel, lo que serían bokens y los jinais y algunos tubos muy grosos, si duran a lo sumo 15 golpes, pero siempre se te mueren. Sí, sí. Por eso también digo que estaban un poco baratas. No sé, yo en un momento le afané un boken a uno de los locos uno de los 47. Y con ese reventé no sé cuántas cabezas. O sea, me podría reventar cabeza con ese boquén hasta que lo tire. Sí, ¿qué más sale? Ojo, no vamos a tener. No vas a tener arma de fuego. Porque si no, eso ya sería muy GTA. Sí, sí. Y los Banchos no usan arma de fuego. No creen en el poder de fuego. Por otra parte, ir de casa de Banchos no será una tarea fácil. Principalmente tendremos que averiguar dónde encontrarles. El sitio y la hora en la que estarán exactamente ese día e ir a buscarlos. Para lo cual, para lo cual podremos movernos en bondi, en tren o en el peor de los casos a patín. A pata. Sí, Todo dependiendo. El pedo porque el bondi y el tren vale lo mismo. Sí, todo dependiendo de la zona que elijamos, porque hay algunas que solo se pueden acceder caminando, lo cual a veces es medio chote y te toma mucho tiempo. Y digamos, acá en el tiempo es muy tirano, pasa demasiado rápido. Y digamos que tenés de 8 a 7 de la tarde para hacer lo que tenés que hacer. Después tenés que, sí o sí, te vas al hotel donde prácticamente haces la partida y dormís. O sea, pero no te preguntan, o sea, vos estás en la calle haciendo cualquier otra cosa en el culo del mundo a las 8 de la tarde y te teletransportan al hotel. Son las 7. Sí, así, son las 7, al hotel, ta. Estás en el medio de una pelea, son las 7 al hotel, ta. A pesar de todo, la recompensa será grande, ya que si logramos vencerlo, el Bancho no solo pasará a estar bajo nuestras órdenes, sino que también nos enseñará su técnica regional. La cual también vamos a poder asignarle los botones que queramos para cuando lo necesitemos. Además de que nos va a proporcionar su número de teléfono para que lo llamemos cuando queramos que participe de la pelea, de alguna pelea, ya sea atacando o defendiendo. Si es que tenemos suficiente respeto, porque si no tenemos respeto no nos va a dar ni 5 bolas. Sin embargo, en el camino del Bancho. Sin embargo, en nuestro camino por llegar a ser el más fuerte de Japón, hay más que solo pandilleros con quienes pelear. También deberemos cubrir el costoso financiamiento de nuestro viaje, el cual incluye comida para recuperar nuestras energías, transporte para trasladarnos de una parte a otra de la ciudad, y sobre todo, ropa y accesorios que vayan con nuestro estilo Bancho. Que no nos van a dotar de más movimiento ni nada, pero... No sos un Bancho, sos un Bancho personalizable. Son más accesorios al pedo que puedes usar, nomás como para darle un look diferente. También puedes cambiarle el peinado, puedes comprarle lentes, poner un disfraz de banana. Eso me hace acordar que Pyro, o sea, era Pyro el Sakamoto, el banana. El banana del pueblo. Por suerte para nosotros, las calles de Kioto estarán repletas de suculentos, transeúntes y turistas que... a quienes acosar con nuestra mirada y que se verán amablemente forzados a contribuir con nuestra causa. O sea, simplemente puedes cagar a trompada a Banchos menores y robarles el dinero. Que también algunos te dejan, por ahí te dejan alguna comida, algún melón pan. Hasta la policía le puedes pegar y sacarle plata. La policía, lo malo es que cagan a trompada los policías. Siguen viniendo y te ponen a golpe. No obstante, estará en nuestras manos elegir entre un camino que nos lleve a las 47 o uno que, digamos, en el que recorreremos la ciudad junto a nuestro curso, siguiendo una historia desatando eventos, enfrentándonos con Banchos designados, o por qué no, hacernos con el corazón de alguna femina. También. Que por cierto hay 3 para elegir. Por supuesto, finalizar con cualquiera de los modos de la historia nos abre una opción para continuar con el juego y completar cualquiera de los modos restantes que nos falta o simplemente obtener todos los ítems que hayan. Ya en el apartado gráfico nos encontramos con un diseño modesto que no decepciona, pero que tampoco llega a deslumbrar. No tiene el mismo diseño que tenía, al menos está un poco más pulido de lo que era. Está un poco menos cuadrado. Sí, de los que eran en versión PS2. Increíblemente se ve mejor que en PS2. Sí. A muchos lo recargo en la pantalla y el bloque de video que tiene la PSP. Pero está mucho mejor trabajado de lo que. Y mucho mejor, menos cuadrado de lo que estaba en las primeras entregas. Sí destaca una fluidez digamos imperante, lo que son los movimientos que tienen los personajes y una notable diferencia de diseños entre los diversos escenarios que constituyen la ciudad de Kioto. Por otro lado, los Banchos, cada uno va a tener sus diferencias. Y va a ser un poco difícil encontrar similitudes entre dos cualquiera. Lo cual también le amerita un poco de puntos, pero bueno, tampoco es para tanto. La música tampoco va a ser algo muy del otro mundo. Acompaña, no. O sea, simplemente va a estar para la acción de cada pelea y varias ocasiones escucharemos una misma melodía. En varias ocasiones. Todo el juego. Algunas pocas veces cambia. Concluyendo un poco esto, King Kamancho 3 Sengoku Seiha, además de ser tan bueno como para haber tenido una adaptación live action que parece muy buena, parece muy Battle Royale, es un título que proporciona varias horas de entretenimiento al mejor estilo nipón, autosuperación, aventura, sangre, romance, cultura y banchos. Algo distinto a la simple actitud pendenciera que vemos en algunos GTA. Los que juegan sean fanáticos de GTA, no me importa. pero bueno, yo digo, dentro de todo, encima, después de esto, se vieron que rindía más, entonces siguieron, creo que ya está hasta en Cabancho 6 o 5, no me acuerdo exactamente. Pero dentro de todo, este es el que jugamos, así que bueno. Pero lo recomiendo bastante. Creo que el 4 ya llamaba Bancho Wars o algo así. Pero ya está bastante... Bancho Online. Te tiene bastante y por ahí te desquita un poco. Para hacer muchas cosas también. Además pasan bastante rápido y bastante simple de entender y jugar. Postdata. Ojo con los autos. Sos un Bancho. No sos Mecha Sawakun. Así que... No sos Mecha Bancho. Te quita mucho, te quita mucho el si te pisa un auto. A mí una vuelta me mató un auto. Estaba en el medio de la pelea en la calle y me pisó una patrulla. Y tengan cuidado con que un pandillero les pegue y los tire, y digamos, los tumbe, y que a su vez cuando los tumbaron ustedes pegaran a un policía, porque eso crea un bug. Así que bueno. Para terminar este informe banchístico, vamos con un tema, ¿te parece? De algo banchístico también. Vamos con un tema de Tutu con Marty. Dale. Ya que, aunque... es bastante viejo, pero no importa. Entonces nos vamos escuchando June, el opening de Instituto Cromarty. Y volvemos con otra cosa, no sé. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. どけ後ろめたいやつはどけ無造無造 ほどけ真実のほとりだ正義の時代が来るさ希望の歌もあるさ僕の命この世に捧げてしまっていいさ情をなくしたやつはどけ生きるものすべてが愛でつながれるどけどけそこどけ正直のおとりだあなたのための僕さ悔し涙のままさ限る情熱の僕さ揺れる心のままさ僕の命あなたに捧げてしまっていいさ僕の命この世に捧げてしまっていいさ Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo. Donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y estamos de regreso en esto que es Persona Sekai, Miso Enga, donde Elche terminó de ver Clannad. Sí. Bueno, falta la película. Sí, falta la película, pero supongo que la película ya va a ser menos faltada. Ahora sí, ahora ya pasó lo peor. Ahora digo que la segunda temporada es más patada que la primera. Pero sin embargo no deja de ser una serie, no es la serie tan patada, es una serie muy patada, pero no es tan patada. Y si fuera una serie tan patada, todos sabrían cómo seguiría después. Por no decir otra cosa. Ya está, ya se descargó. Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto es la segunda parte de estrenos de anime de enero. O Enro, como puse yo acá. Enro. Sí. No lo corregí. No, va a ser Enro. A ver. Agregale Sae. Es que si no la gente después me copia los estrenos. A ver. Pues son todos míos, viste, salen todos con marca de agua. Todas estas producciones las hice yo, en mi casa. La gente piensa que viene de Japón, pero no viene de mi casa. A ver, todavía tenemos varias series para charlar, así que vamos a empezar de una condenadita vez. Y a todo esto ya me puse al día con, digamos, el 80% de las que ya salieron. Y muchas están muy buenas. Las tres que vi, que ya comenté 2 semanas pasadas, las tres me gustaron. pero hay mucho robo. Sepan que hay mucho robo. No, vos dijiste, ahora son actores, ahora los personajes son actores. Yo estoy hablando del argumento, no de los actores. Ya, el argumento apoya que los actores son en robo. No. Bueno, tenés que... Son actores haciendo de otros actores. Misteriosamente son parecidos, sus personajes son muy parecidos a los que hicieron anteriormente. Sí. Bueno, pero... No, no, no, pero no. Que sus personajes... Encima llames al mismo actor, es como que llames... Hagas una nueva versión de Batman, a pesar de que la nueva ya va a terminar, y metas a... A Robert Downey Jr., a pesar de que hizo Sherlock Holmes, que es como Batman antiguo, un poco más viejo, nada más. En todo caso, será Iron Man antiguo. Pero bueno, casi lo mismo. Ah. Vamos a tomarlo como que es una gran obra con varios participantes diferentes. Y el cast requería que se parecieran. A ver. A ver. Bueno, vamos a empezar por esto de una vez. A ver, tenemos. Como primero tenemos esto que es Danshi Kokusei no Nichijou, serie de TV. Esta es una serie con corte slice of life donde tenemos a Tadakumi, Hidemori y Yoshitake, que son un trío de estudiantes de secundaria de lo más común que te puedes encontrar. Y vamos a ver su completamente común y fumadez forma de vivir el mundo. Tal vez haga gracia o dé miedo. Yo veo el primer capítulo y sí da gracia. Este sí está bueno. Un trío de estudiantes hombres. Sí. Sí, este era otro de esos que iba a hacer. Sí, pero este sí está bueno. Este está bueno. Porque ya viste el primero, entonces ahora ya te adaptaste. Ya sabes que... No, porque ya vi el otro y sé que era malo. Bueno, no sé si era malo, pero que no daba gracia. Este sí da gracia. Este tiene onda. Este tiene onda. ¿De a poco te va a gustar? Sí, claro. Los Slice of Life no necesariamente tienen que ser hechos por mujeres. Los hombres también viven cosas graciosas. Sí, no, yo lo dije que era necesario. Yo lo dije era que cuando tratás de imitar a Keion y pones a 5 monos... A Sumanga Daio, muchas cosas más, a Lucky Star... Pero en este caso específico era Keion. A ver, también tenemos esto que es Kore Gaumi... no hay Jackain, que esto es un video musical. ¿Se acuerdan de Kamusume? Volvió en forma de music video. La primera temporada, que era el video de por acá lo tenía Ika Ais Tabenaika. Bueno, en este caso acá tenemos otro video que vendría a corresponder a lo que sería la segunda temporada, que salió con la salida de el último single de Ikamusu, se llama Invaders. Edición especial, te regalaban esto. Un poco más de material, nunca viene mal. También tenemos esto que es Papa no Iku o Kisenai, que esta es una serie de TV. Esta es una extraña comedia supuestamente romántica, con ayuda de Pedover, que nos da como prota a un estudiante llamado Yuta Segawa, de 19 años, quien apenas está a mitad de su primer año de la universidad. Yuta vivía junto a su hermana hasta, vamos a decir, cuando fue estudiante, y aprovechó la oportunidad para tomar riendas de su vida y tomarse el palo e irse de casa. El resultado del otro lado tampoco fue tan mal. Su hermana se encontró un hombre, se enamoró, se casaron, todo muy bien y muy rápido, pero había un paquete que venía con toda esta joda. Resultó del matrimonio... Ya contaba con algunas hijas, que ya venían de un matrimonio anterior, pero eso no fue gran tema, no fue un tema de adaptación. 3 años después, de que ya se habían casado, ya con una hija producto de la actual pareja, la hermana de Yuta le pide al joven que se pase de visita a cuidar a su sobrina de vez en cuando, mientras que su hermana y su cuñado se van de viaje por ahí por unos días. Solo para meter salsa a la vida, el avión en el que viajan los orgullosos padres de pronto desaparece y ahora, como única familia, el joven Yuta debe hacerse cargo de sus 3 sobrinas, de las cuales tenemos a chicas como son Sora, que es una tsundere de 14 años, bastante caliente por su tío. tenemos a Miu, vamos a decir la pequeña diablita del grupo, y por supuesto a Hina de 3 años. Todo esto dentro del limitado espacio del departamento de estudiantes, sumado a sus compañeros de clase, los cuales están bien tocaditos, y a una, y a la chica de interés de Utah, la cual posiblemente es la más tocada de la serie. Bueno. Es mucho argumento en ese primer capítulo, está bueno. Bien, o sea, eso no es un lugar seguro para niños de... Una clase. Bien. A ver, también tenemos esta que es Inu Ex Boku SS, serie de TV. También conocida como Inu Ex Boku Secret Service, es una serie de TV protagonizada por Richio Shirakin. Que tiene un serio complejo sobre el hecho de vivir sola y desprotegida, vamos a decir. Recientemente la chica se muda... Es, por eso es al revés. No, o sea, no, tiene el complejo de que quiere, de que lo necesita, no de gusto. Recientemente la chica se muda a una mansión muy particular llamada Ayakashikan. Una mansión donde solo los que hayan pasado una muy estricta examinación pueden vivir. Al superar esta prueba, Richio se le otorga un guardaespaldas de la SS, pero la chica lo rechaza, pero se da cuenta de que esta persona es en realidad un espíritu de un zorro que ella conoció en algún momento. Toda una mansión... La emoción del primer capítulo. Eso le dice el prólogo, la tapa... O sea, de la única manera en la que no podés saber esto es agarrar el primer capítulo de onda. A ver... Toda la mansión está llena de otras cosas raras y la vida de una compleja Oyosama y su stalker personal da inicio. Ojo, esto no es, digamos, Kuroshitsuji, pero... No, para nada. Pero con una mina en lugar del pendejo. Son cosas bastante diferentes a pesar de que tiene su toque sobrenatural, la cosa que va todo bien hasta casi los últimos 10 minutos del capítulo y ahí se torna sobrenatural. Y ahí hasta tenemos elenco de cosas de... ¿Cómo se llama esto? Ahora no me sale el nombre. De Idolmaster. Está llamada de Working. Está llamada de Working, está... Está el anime. ¿Cómo se llama? Es un espectáculo para chicos. La pelirroja, ahora no me sale el nombre de la loca de Idolmaster. La que era una de las más pendejas de todas, la que tenía las hermanas. Richio tiene complejo de tsundere, pero es complejo que ella mismo se lo creó. Pero igual así le molesta, así que... Joder. Sí, así que igual. Vale, a mí muy interesante la serie. Tiene más toques graciosos que toques de todos los demás. Quizá mira tenía razón. El humor hace que te aumente tu posición en las encuestas. A ver. El loco es un capo. El tipo es un capo. Ahora no me acuerdo cómo carajo es el nombre, pero... Tampoco me acuerdo, pero tenía así... No era un nombre muy barato, pero es muy groso el tipo. Bueno, también tenemos esto que es Korewa Zombie Deska of the Dead, serie de TV. ¿Por qué hablamos de esto ahora si para este estreno todavía falta? Bueno, resulta que en la movida de publicidad muy grande por parte de la franquicia... los dos primeros capítulos de esta nueva serie, de la nueva temporada de Korewa Zombie Deska, del Zombie Ayumu, se emitirán antes de la serie regular en el cine exclusivo de Kodagawa, por mejor decirlo, ya se emitieron el pasado 13 de este mes. Solamente para levantar expectativas para los que sí pueden ir al evento. Los que no podemos ir al evento nos recontra cagamos. A ver, lo demás tendremos que esperar la salida de la serie de TV. Esto podría ser una enorme forreada. Calculo que no. Espero que no. A ver. Se trata de algún lado, ¿qué querés? Esta cosa tiene la odio. Tiene que financiar su teatro. Yo la vi, pero la odio. Esta cosa me atrasó el Black Rook Shooter, el anime de Miku. A ver, también tenemos esto que es. Termae Romae. Estos son tres especiales. Esta es una cosa drogona que tiene como prota o pseudo mortal a un sujeto llamado Lucius, quien es un arquitecto de baños de la antigua Roma, quien por algún fenómeno extraño y frutero fue transportado en el tiempo a varios baños termales del Japón actual. y a través de sus vivencias Lucius empezará a explorar lo que según él son las dos culturas que más aman el baño, los romanos y los japoneses. Franceses no, bueno, nunca fuiste francés. Lo aman tanto que no lo, que lo practican poco. Que lo tienen en su gloria y no lo tocan. A ver, también tenemos esto que... En Alemania tampoco se bañan mucho, dicen que se bañan poco y rápido. Hace frío, boludo. No, tienen que racionar mucho el agua. Ahora, el agua es para el Führer. Para comentarles algo, digamos el pasatiempo favorito de los alemanes que vienen a Argentina es darse luchas largas. Yo soy alemán. A ver... a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es Aino Kusabi, 2012. Desde ya aviso, esto es Shonen Ai. La historia, vamos a ver, la jodera historia, nos deja en un primer momento en un planeta llamado Amoy Gyomen, que es controlado por una supercomputadora llamada Júpiter. En esta sociedad tenemos que los hombres rubios se les permite... Yo me acuerdo de esto. Yo cuando lo anunciaron me dije que por qué, Dios mío, por qué tenemos que soportar esto. Más allá de las fuyoshis que le puede gustar esto a alguna mujer que puede gustar, si es que nos escucha. Ustedes saben que a los hombres no nos gusta el chabobi, así que siempre tenemos que decir en comentarios. Que siéntase libre de pertenecer a mi reino y entrarle al lesbianismo. Uy, sí, bueno, para... Sí, bueno. Esto es la remake de ese viejo anime que ya... Muy viejo. Y que también, no me acuerdo si estaba basado también en el manga, sí, tipo de 90 y pico. Yo creo que es más bien. Si que era lo de los rubios que controlan a la gente. Controlan al planeta porque ellos son supuestamente de la clase superior. Y bueno, tenemos al prota todo verga que se llama... ¿cómo era que se llamaba el payaso este? Yason. Que toma... vamos a decir bajo su protección, vale, toma como esclavo a un tipo que se llama Ricky. Qué mal, o sea, este tipo, Ricky, tiene que haber hecho algo muy horrible en su vida pasada para terminar de esta manera. O sea, tiene que haber hecho algo fuleramente horrible, tiene que haber sido un monstruo en su vida pasada. Ellos también eran como una especie de androides también. Creo que eran androides. ¿Qué tipo rubio? Porque es androide. El rubio. No, no, por eso digo, el rubio, que Ricky rubio por el otro sea androide. Antes, en ese punto yo prefiero que sea humano, porque antes... No, no sé, boludo, no sé. Planteate muy bien lo que vas a decir. Acaban las pilas. O planteate muy bien lo que vas a decir. A ver, también tenemos esto que mejor cambiamos el tema, porque Alche se abre, hable el placar acá y empiezan a salir sus cosas. Tenemos esto que es Dumbbell Senki W. Vamos a decir, combinación de la serie de Super Merchandising Dumbbell Senki. A ver. Vida Man. No. No. No, no, no. No, no, no. Dumbbell Senki no es eso. Dumbbell Senki salió el. Octubre del año pasado. ¿Cuál era? Los caballeros, eso es medio raro. Es. O sea, sí, caballeros sí es como. Si lo querés pensar, es como. Angelic Layer. Pero. Combinada con lo que es Gunpla Builders, los especiales de Gundam. Creo que el juguete protagonista es tipo como tiene forma de caballero y tiene una lanza. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero, pues, o sea, dentro de lo que te digo, no es tan en joda. Y, o sea, está bien, no es una serie así como decir, ¡ah, qué emoción! Pero no está mal. No está entre lo peor del año, para nada, no está mal la serie. Empezó la pasada serie, tiene, o era de abril, no me acuerdo, me parece que tenía alrededor de 50 capítulos y tiene 6 de abril. Bueno, esto es nada más una simple continuación de la miniserie. Acá calculo que cambiaron el malo y agregaron un par de cosas más. Más que eso no creo que le hayan hecho nada. También tenemos esto que es Hakusekai no Mokoni, la película. Ya habíamos anunciado esta película. Vamos a ver, en esta nueva película de Hack transcurre en el año 2024, un mundo donde los chicos desde que nacen tienen una conexión muy fuerte con las computadoras, más o menos de como ahora. Computadoras no existen, ahora directamente tenés lo conectás tipo como al celular, sí. y tenés los lentes, nada más, sí. Qué buen celular. Qué buenos lentes. Y qué buen celular. Esto es como cosa, esto es como Death No Coil, pero bien hecho. Bueno, también tenemos a de prota a Sora Yuki, una chica de 14 años, medio tímida, que asiste a secundaria y no tiene interés en los juegos de video, pero sus amigos la obligan a entrar en el maravilloso mundo de The War. Y como es costumbre, un evento pasa en el juego, que vamos a ver que parece hecho por Bethesda el juego, por la cantidad de bugs que tiene. Y esta vez los bugs también afectarán a lo que es el mundo real. Y si el mundo está tan conectado, te puedes imaginar que si falla, falla acá, falla de este lado también. También tenemos esto que es Happening Star, un OVA único. En esta historia, en un mundo CG choto, transcurre a 46 mil millones de años luz de la Tierra, en un planeta llamado Milky, en la galaxia Sombrero. Bueno, ahí es donde nuestro prota, un joven extraterrestre, que solamente se refiere a sí mismo como el piloto número uno, ha modificado su nave para que lo lleve a través de dimensiones, vamos a decir, saltando de dimensión en dimensión. También tenemos esta otra cosa que... Viaja. Ah, bien, te lo tuve por la vida. O sea, ¿qué tenés cuando puede viajar de dimensión en dimensión? Pero tuve por la vida. También tenemos esto que es Himitsu Keisha Taka no Tsume Gaiden Mukashi no Yoshida Kun. Yoshida Kun, digo. A ver, este es un show compuesto por cortos animados donde tenemos muchas bizarreadas a medida que exploramos los confines de Japón. Gráficamente no me gusta un carajo esto. Se ve muy choto. Y tenemos esto que es Gokuyo. Que esta es una comedia de instituto femenino. Donde tenemos a Minami Korishihashi. Quien acaba de llegar desde Los Ángeles. Tierra del camarada Koz. Y donde... Bueno, y desde ahora debe vivir en el Gakuyo, o mejor dicho, el dormitorio para estudiantes de la escuela, o sea, de su escuela. Minami planea tomar el control del lugar aprovechando al máximo que es re cute. Y sin embargo, una chica llamada Aya Akabane estropeará sus planes bueno, de ahora en adelante. Sí, esta ya la habíamos deseado. ¿Cómo lidiar con... ¿cómo lidiar a Minami con su vida llena de obstáculos de ahora en adelante? Esta serie está lista para salir, vamos a decir, estaba lista para salir a mitad de esta semana, pero por un tema de censura, el primer capítulo fue directamente retirado de la transmisión y en lugar de eso se emitió una disculpa pública. una placa de perdones, no salió. No sé qué onda. Directamente al segundo capítulo. Sí, supuestamente el segundo capítulo que sale ahora, me parece que esta semana o a fin de mes, se toma como el primer capítulo. Y el primer capítulo que no salió será emitido el 30 de este mes a través de la web de DMM. O sea, hay que ver qué tiene para que lo hayan sacado. Para que tenga tanto que no lo hayan podido censurar. A lo mejor se burlaba mucho de los estadounidenses. Ojo que también es re competitiva. Por eso mismo. Esa es la serie de Yuri del mes. Interesante, interesante. Y bueno, con eso ya por este mes tenemos, por ahora, todavía puede salir más. Aunque no por Mevlog. Y creo que no. En el pasado, quizás si viajan en el pasado pueden encontrar algo. Pero... en el pasado los mato. Bueno. ¿Y cómo? ¿Tema? Sí, claro, no te vas a acordar de eso exactamente cuando viajan en el pasado. Bueno, vamos con un tema, entonces. Vamos con un tema, no sé, algo, quizás nuevo, quizás no. ¡Brutal! Más o menos. Un poco más relajado. Y a poco nos relajamos. Y nos dormimos. ¡Chau! Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Thank you. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Y volvemos a persona no se cae. Misoenga, sí, Misoenga. Sí, todavía no hemos cambiado, somos los mismos. Es el mismo día. Todo el mundo, es que el mundo cambió tanto desde que cayó Mega Blue que ya no sé dónde estoy. Pero... ya no es desconfiable, debo quitarme la ropa. No, gracias, Paina. No sé vos, pero. Yo no. Por favor, no. Para que no sangren los oídos de los oyentes. Y no exploten los cerebros por una imagen mental horrible. Es como que el Tulu tome forma sonórica y viaje por a través del audio y les haga explotar la cabeza. Bueno. Esta es sección de noticias, por si no nos parecía de personas en Kamisoanga, siendo las 9 horas con 58 minutos y 10 segundos. Y mientras en Japón... Eso por mí, Fabio. Sí, Fabio. Ay, descubren lo que es la personificación del loli. Pero un loli legal, digamos. Ilegal. Vamos a dar inicio a esa sección de noticias. Mientras, en 2 segundos Fairo va a ver un video, lo cual en prueba va a estar cortado, pero no importa. Y así el mundo cambió. Y vio el nacimiento del loli legal. Y la muerte del Meowblor. Una nueva película, Legalmente Loli. Obviamente pasó 2 segundos desde que comenté, pero Pyro viene en esos 2 segundos un video. Usé la nueva conexión a la mega internet. La rocó. Vale. Primera noticia. El grupo masculino Catcun tendrá su propio anime. Catcun. O sea que se ofendieron, dijeron, ay, acabé 48, va a tener su animación. No, no, lo queremos también. No, esto después de haber violado los derechos de Luca al haberle copiado, haberle plagiado su canción. Ahora, ay, qué bajo, plagiar la canción de un ídolo digital, qué bajo. La compañía desarrolladora de contenido para móviles MTA ha anunciado que lanzará un anime de cortos para celulares inspirado en el grupo musical japonés masculino Catcun. Este título será nombrado como... el grito de Clover. Será nombrado como Aiwa Catcun. En la historia se podrán ver los cantantes Kazuya Kamenashi, Yunosuke Taguchi y Koki... Sí, no, es Koki Tanaka. Lo siento mucho, lo que pasa es que acá hay un personaje muy tonto que le dicen Koki. Pero, bueno, por ejemplo, Tatsuya Ueda y Yuichi Nakamura en situaciones románticas inesperadas con su hermanita pequeña. Sí, y todo eso gratis en tu celular. Sí. Cada uno de los... Todos juntos, al mismo tiempo, increíble. Cada uno de los episodios de 50 segundos está protagonizado... No se necesita más. Estará protagonizado por uno de los cantantes del grupo. O sea, que van a ver... Cada cantante va a tener su propio capítulo. Sí, cada cantante supuestamente tiene su propio. Oportunidad. Sí, también. Es ilegal. Bueno. Fifth Brain, Camino Puzzles, contará con una segunda temporada. Debería. ¿No debería o debería? Debería. Sunrise ha anunciado a través de una nota de prensa dedicada, publicada en la web de oficial del anime de Fifth Brain, Camino Puzzles. Espero que le hayan hecho una redompeada al amigo, porque que se ha dado luz. Ojo, Pairo, yo que vos empezaría a medir mis palabras porque Imagínate que detrás de. Quizás detrás de ese manga hay alguien que espera casarse. Todo lo que vos quieras, pero a mí Yu-Gi-Oh! me la vendieron con Tea y Tea estaba buena, Tea estaba ponible. Después me trajeron la carta de la moda oscura y estaba reponible. Y después le entró una camina al otro y estaba reponible todo, hasta la Loli estaba ponible. Y después entro con Camino Puzzle y tengo a la loca de la palmera en la cabeza, que es más fea que la mierda. Como que no me supieron interpretar. Hasta la pedorrasta de coso, de Bakugan tiene minas potables. Bueno, Sunrise ha confirmado, o sea, ha dado luz verde para dar continuidad a este anime de aventuras con puzzles como eje central de la historia, en forma de una segunda temporada que aterrizará en las parrillas televisivas niponas el 8 de abril de este mismo año. Y cuando saquen el juego de PSP va a ser increíblemente complicado. En el comunicado ofrecido por los estudios, esta segunda temporada volverá a girar en torno a Kaito y la pulsera de Orfeus, pero con un... Debe doler hasta la mierda porque cuando se la pusieron realmente no fue muy cómodo. Bien, pero con un nuevo enemigo a combatir. Esta vez se trata de un grupo de chicos que se presentan ante Kaito como la Orden de Orfeus. No, no iba a decir Capcom, pero... comenzando en sí una nueva serie de enfrentamientos que harán sacar a Kaito lo mejor de sí. La pasada temporada de Camino Puzzle estuvo con un total de 25 episodios y fue transmitida desde octubre en la cadena NHK y terminó hace poco. Tendría que terminar la de las cosas que me quedó de ver. Y me parece que vi hasta el 4 o 5 y tuve que hacer un parate. China nos presenta su propio Vocaloid. Vocaloid China, la web oficial de Vocaloid en China, anunciaron pensando el título de la página. Ha anunciado al ganador y, ojo, acá se gastan mucho con los títulos de los foros y los y las comunidades y todo eso. Bueno, como estaba diciendo, ha anunciado el ganador y los cuatro mejores clasificados del Vocaloid China Project. Un concurso de ilustración en el que se buscaba... ¿Cómo llamaba? Vamos a hacerlo nuestro y vamos a hacerlo más barato. Se buscaba el diseño de una Vocaloid China. El primer premio es para una Vocaloid que aparenta una edad de 15 años llamada... ¡Conchina! Yajin Gongyu. Y es obra de Moth. ¿No tenías la que era Suki Suki Faidola? El nombre Gongyu son dos notas de la antigua música china, algo similar a lo que serían las básicas las notas básicas del occidente. El nombre Yajin significa como sonido elegante. La chica nació el 8 de octubre y mide 1,57 metros. 1,57. No, para que ahora te muestre entonces. A su vez también se viene acompañada de lo que es un snack tradicional chino que se llama Tanghulu. O Tanghulu, más o menos, no sé si será así en chino, en verdad, pero no importa. Los chinos me lo pueden sobar. Especialmente después de la cosa animación que sacaron horrible. Malditos bastardos. Cooking Idol. No, eso te juro que lo levantaba mil veces. Antes podía odiar Cooking Idol. Pero esta es peor. Después te muestro. Saltando a otra noticia más alegre y más importante, Ragnarok Odyssey tendrá modo online posiblemente. Interesantísimo. Dime más. El RPG Ragnarok Odyssey de Game Arts para PS Vita, que se pondrá a la venta el próximo 2 de febrero en Japón y contará con un modo multijugador solo para 4 jugadores. Podría ser que a su vez va a ser en ad hoc, podría no ser el único modo de jugar de manera, digamos, multidinámica o multiplayer. Esto que no es como el sistema pedorro que quieren poner a los Dragon Quest. No se sabe tanto por ahora, pero lo que pasa es que recientemente una entrevista que le realizaron al CEO de Game Arts, que es Kazuki Morishita, que fue publicada en la web 4Game, ha desvelado que el equipo de desarrollo está trabajando en lo que sería un parche para añadir un soporte para multijugador online que se lanzará tras ponerse el juego a la, tras que se ponga el juego a la venta. En cuanto a la fecha exacta, Morillita ha asegurado que no habrá que esperar mucho, ya que si el juego no incluye la posibilidad de si no se incluye la posibilidad de su lanzamiento, porque era que querían que digamos el juego, el modo online fuera de buena calidad. O sea, va al final va a terminar como un DLC. A su vez también el director, lo que es el proyecto, Kazuhiro Irie, ha alabado gustosamente la flexibilidad que ofrece Vita en relación a lo que es contenido descargable, ya que según ellos es mucho más hace mucho más fácil digamos lo que es implementar añadir opciones de modo multijugador en PC de Vita. Vamos a la base de lo que es el Ragnarok. El Ragnarok funciona muy bien y siempre ha funcionado muy bien por el hecho de que todos tienen el juego y que no se conectan a un servidor para jugarlo. El servidor coordina nada más. Y que supuestamente la experiencia de los estudios por lo general se hace difícil con los parches y los DLC. Para digamos lo que sean contenidos del juego. Lo que serán más o menos opciones de otros. Digamos agregado a otro sistema. O sea, como subsistema de jugar Ragnarok el Vita. O sea, supuestamente lo que quieren hacer, según Morillita, es que quieren imitar lo que se hacía con el MMORPG original. Por eso también lo hicieron así. Y también están esperando para que sea lo suficientemente bueno y bien desarrollado como para que se desenvuelva bien. Pero así todo todavía pueden tirar el offline y seguiría funcionando bien. No sé si el online te va a ser tan, digamos, satisfactorio, ¿vos decís? Sí, o sea, pelear solo a veces medio aburrido, especialmente porque sí, te pueden cagar a palo muy rápido. Sí, ya sé, pero si le meten una mínima historia, cosa de mantener al usuario ocupado hasta que esté listo el modo online, que de cualquier manera el juego ya estaría todo cargado, las pantallas del juego estarían la mayoría cargadas, los sprites ya estarían todos hechos, los poderes estarían todos hechos, lo único que haría el online sería coordinarlo a un servidor general y rebalancear todo. Acá está el diseño de la nueva Vocaloid China. Para plato de fideo te la creo, papá. Vendeme un Vocaloid como que no. No se fugaron mucho. No se nos ocurra hacer uno de Vocaloid de Argentina porque seguramente algún tarado va a salir con algún tipo. Tipo el guachiturro. El guachiloid. Entonces ya el guachiloid. Sabés lo que acabo de condenar la creación de algo. One, two, three, tírame un paso. Dios mío, qué asqueroso sería, por favor. Eso es lo que pasa cuando lees mucho verso, cosas grotescas se empiezan a surgir en tu mente. Y te parecen tan reales. Extras en el Hellsing Ultimate 9. La novena entrega de Hellsing Ultimate, que se pondrá en la venta en Japón el próximo 15 de febrero. Tendrá como exclusividad en su primera edición un segundo disco que tendrá un extra, además de que incluirá un libro con ilustraciones a lápiz por el director de animación Ryoji Nakamori y un libreto y comentarios de audio. Fuera de eso no hay nada más que comentar, así que vamos a saltar con la última noticia, que esta es de Kodakawa, porque Kodakawa siempre tiene que sacar algo. Sí, se mueren de hambre. No, algo nuevo, algo que ya vimos. Crossover entre Seito Kano y Chizon y Boku wa Tomodachi ga Sukanai Sukunai. Perfecto, buenísimo. Editorial japonesa. Sí, es re increíble. Editorial japonesa Fushimi Yobo y Media Factory han abierto una web en conjunto para anunciar un proyecto colaborativo entre dos series de novelas ligeras, que son, como ya decía, Seito Kano Ichizon de Sekina Aoi y Boku wa Tomodachi ga Sukunai de Yomi Hirasaka. Está bien. Bueno, supuestamente ellos van a coordinar, las dos autoras van a coordinar para escribir lo que sería el crossover, el light novel, obviamente. Hirasaka lanzará su historia, lo que sería en el número de mayo de Dragon Magazine de Fushigi Yobo, que se va a poner a la venta el 19 de marzo, y a hoy va a esperar más o menos hasta el número de junio de la Comic Alive de Terra Media Factory, que se va a poner hasta a la venta el 27 de abril. tanto Fantasy Bunko como en como Media Factory Bunko G, que son las dos revistas de ambas editoriales, anunciaron de que las, digamos, el crossover todavía está en una fase inicial. Todavía no está hecho nada, está todavía como en proyecto. Claro, están pensando cómo coordinar tantos grupos. No, por lo que digamos que las fechas se pueden atrasar un poco, en el peor de los casos. Que no lo esperen, ya va a salir. No por casualidad esta cosa se... digamos que esto se debe, yo diría, al hecho de que Kodakawa Group Holding, empresa madre de Fujibi y Shobo, compró Media Factory el año pasado. Sí, sí, sí, son todas puras casualidades enormes, coincidencias. Lo puedo hacer, indica mi segunda mi teoría de Kodakawa y sus continuas reediciones o resacadas del material que ya sacaron. Así que... bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Antes que te muestre este video chino ofensivo a todo el mundo y a todos los fanáticos de anime. Bueno, vamos con el tema. Manda un tema más para que no desquite, porque realmente odio a los chinos ahora. Malditos. Bueno, vamos con el tema. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. Yeah. ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! Y estamos de regreso en Toques Personas y Kai, Misoenga. Sección anime. Sección poder. Bueno, sé qué poder. Estoy lleno de poder acá. A ver, y para la sección anime de esta semana, y como me hinché las pelotas de tirarles, se los debo. Esta semana le toca el turno al análisis de Tantei Opera Milky Calls. A ver. Esta es una serie de comedia, Moe Slice of Life, y situaciones fumonas con poderes supernaturales que supuestamente algo detectivesco tendría que tener, pero desde ya les aviso que de este apartado no tiene ni mierda. A ver, pero antes de pasar a una explicación más concreta, les tiro la data técnica y continuamos. Tantei Opera Milky Horns, una serie de TV estrenada en octubre del 2010 y cuenta con 12 episodios de TV y un especial único emitido en agosto del 2011. Además, como ya comentamos en anteriores programas, este mes se estrenó la segunda temporada de la serie llamada Tantei Opera Milky Horns Dai Nimoku, que por lo que aparenta también va a contar con la clásica tirada de 12 episodios. ¿Pero de qué va esta serie? De detectives no. Antes que comiences, Persona va a tener 26 pares. ¿Va a tener 26? Bueno, ya salió, estaba saliendo el 15. Interesante. Capaz que lo arreglan. A ver. Bueno, primero tengo que comentarles que la cosa intentaba ser detectives en un primer momento, pero de una forma u otra la cosa terminó por deformarse sola. Y casi al instante, vamos a decir, como una estructura de cera que metemos sin ningún motivo aparente en el horno de microondas, se terminó por deshacer. A ver, la idea de la serie está sacada de un juego de cartas con diseño Moe, creado por la compañía Bushinrodo. Y ya con este destino se pueden imaginar que la cosa es comercial hasta la mierda. Y tanto así que casi desde el primer momento, casi desde el primer capítulo, ya estaban a la venta las figuras y los Nandroid de todo el elenco de la serie. Y esto considerando que a esta altura de la vida, ya finalizada, no tenemos cosas como que en Rideback todavía no hay a disposición una figura de fuego. O que de Basquash el único merchandising que hay sea el Bigfoot de Dan. La cosa así me joden. Cuando se esfuerzan tanto en esta pelotudez y cuando no le ponen pila a lo que le tendría que poner pila, me jode. Pero volvamos a esto. La historia toma lugar en Yokohama en un punto temporal parecido al nuestro, pero fruteado al mango. Esta es la era... Esta era se describe a sí misma como la era de los detectives. Y se refiere más que nada a que por moda o andás a ver por qué... muchas personas empezaron a adaptar el rol de detective para resolver misterios o simplemente para luchar contra el mal. Esa es como la época de los cibers acá. Exactamente igual. En contraste a esto también tenemos el surgimiento de muchos kaitos o caballeros ladrones que desafían a estos detectives y usan sus habilidades para hacerse con lo que desean. Desde esto, yo diría que ahora es como la época podcast. La época de los podcasts. Poco a poco esto se ha convertido en una especie de concurso por ver quién realiza el robo más grande e imposible de todos y quién es capaz de detener a ese ladrón. Pero contamos con un elemento más en la historia. Del mismo modo que el Gen X o el gas de Static Shock o los poderes de Quon o los locos de Scryed, algunas personas han empezado a despertar un poder dentro de ellos. Este poder único para cada individuo se conoce como Toys. Y solo unos pocos son capaces de usarlo y menos aún son capaces de usarlo correctamente o eficazmente. Y por supuesto, no naces aprendiendo a ser detective, por lo tanto, hay que aprender. Y ¿cómo vas a aprender a manejar tus toys? Hay un lugar al cual tenés que ir, que esta sería más o menos la Academia Holmes. Charles Holmes. Un pelado tuerto. Tuerte con bastón. A ver, los protas de esta serie son un grupo de chicas de secundaria, con mentalidad de primaria, que asisten a esta prestigiosa institución y por sus logros atrapando malhechores o luchando contra el crimen, son muy respetadas y han sido apadrinadas con el nombre de Milky Holmes. Porque son chiquitas. Por eso Milky. Sí. A ver, el rey. A ver, de entre estas chicas encontramos a Sherlock Sherry Foto, o simplemente Sherry, de 15 años, quien posee enormes poderes telequinéticos. También tenemos a Nero Yusurikazi, cuyo poder le permite que al clavar un objeto metálico en una máquina puede ponerlo bajo su control. También tenemos a Hércules Barton, quien puede que comparta el nombre de Poirot, pero también comparte el nombre del gran héroe griego, y su toys es la superfuerza. Y por último tenemos a Cordelia Glauque, que posee un poder para amplificar la vista y el oído más allá de lo humano. Hércules, sos detective, tengo superfuerza. ¿Qué onda? Hay cosas peores. Si sos, digamos, camionero. Camionero. El poder de halcón. Puedo hacer la técnica de halcón y nunca fallar. A ver. Mucho libre, pero. Qué tramposo. Detective. A Spider-Man le sale. En este grupo también constituido, estas chicas luchan contra los enemigos que les vayan apareciendo usando sus poderes y saliendo siempre victoriosas, y realmente su único desafío hasta la fecha y posiblemente la ladrona más grande de esta época sea Arseni, una mujer sota esculpida en puro mármol sexual y su banda de compañeros, los cuales por supuesto también tienen poderes. En una noche Araceli González Araceli. Ah, ojo, el caso más poder. Creo que le quedo con las vecinas y con el cáncer. Bueno, obviamente. Era pelotudo que me vino a decir. A ver. Bueno, volviendo a esto. Parece madera. Madera sexual. A ver. En una noche tormentosa, tras una gran batalla, por fin logran acorralar a la escurridiza Arsenis y a su equipo, y por fin todo está por terminar. Acabar. Pero algo que no estaba en los planes de nadie está a punto de suceder. Del cielo, cual saeta de estrella, cayó como aullido de nube que hace temblar el corazón de los hombres. Cayó un trueno, sí. Inspiración del momento, cayó un trueno. Bueno, en el Paraná Peque Rayo, la Paraná Pikachurinete que acaba de caer, tiene la leche de impactar de lleno en donde están las chicas, y el resultado fue más que un momento para la fuga. Cuando la conmoción pasó, las chicas habían perdido su esfuerzo, habían perdido su autoestima, pero más importante de todo, habían perdido sus poderes. Sí, su dignidad. Las había violado Flash. Johnny Quick. ¿Cómo te reís? Porque no sabés que realmente hay un tipo que se llama Johnny Quick. Bueno, estamos a minuto 10 de la historia y acá es donde realmente empieza todo. Bueno, a partir de este instante empezamos a ver a las chicas como realmente son. Y eso es que son como unas taradas de primera. A ver, empieza su época mala. Las Milky Horns tenían un trato privilegiado dentro del instituto. Tenían horas libres, habitaciones privadas de primera, comida de 11 tenedores. Y si un día querían salir de clase a pelotudear por la ciudad, nadie les decía nada. Pero al perder sus poderes, eso cambió todo. No es tanto por los poderes. Si bien la escuela está destinada al perfeccionamiento de los toys, el haberlos perdido no les jodería tanto si al menos fueran buenas en lo que hacen. Pero no. Fracasan, la cagan, dicen estupideces, deliran y tratan de resolver hasta la más simple cosa, hasta la más simple prueba a pura fuerza bruta o recurriendo a sus poderes, los cuales no tienen, por los cuales no pasa nada. O sea, ver a Jerry apuntando una caja, moviendo sus manos, tratando de moverla, no logra nada. A ver, las chicas poco a poco se muestran tal y como son. Jerry es una vigorosa. Es muy vigorosa. Pero lo que tiene de alegre lo tiene de tarada. Nel. Como Yui. Yui. Yui de Kaya. Sí. Capaz que más. Nero apenas puede deletrear su propio nombre sin cagarla. Barton no es solo tímida, es casi fóbica a todo. Y Cordelia suele perderse en sus delirios de hermosa amistad y jardines de flores, por lo cual no es la persona más confiable del mundo. Esta es la típica persona que la pones a ver el cielo y empieza a delirar. Y delira por 2 horas. Tiene cada escena de demencia que es impresionante. Toda la situación es por supuesto monitoreada muy de cerca por Henrietto Mistere, la presidenta del consejo estudiantil de la escuela Holmes, quien también es, a simple vista, la ladrona Arseni. Y pese a todo lo que crean, no está muy feliz con la situación. Y su encule lo refleja en unos cambios en la vida de estas chicas. Primero que nada, sus privilegios serán revocados. Perderán sus habitaciones, sus salidas, sus comidas de lujo, sus comidas básicamente, sus excentricidades. Y si no demuestran que sirven para algo o encuentran la forma de recuperar sus poderes, serán expulsadas de la escuela. Pero no todo es tan oscuro, ya que comprendamos que las chicas no tienen dónde quedarse. Y vamos a asumir que la generosidad de la presidenta permitirá que se queden en el ático del edificio viejo de la escuela, donde hay una habitación muy húmeda, la cual fue evacuada por las ratas por ser insalubre. Con el techo tan bajo que si alguna de ellas tuviera 16 años no podría caminar derecha. Y solo con una cama para las cuatro, en la cual difícilmente cómoda entran tres. Además, sí les darán comida. Son estudiantes después de todo y no se nos pueden morir en la clase. Pero como su título está en duda, solamente comerán medio pan y un cuarto de vaso de agua al día. No te dije dónde van a comer, pero bueno. A ver. Como para mejorar su situación, ya que se pueden imaginar que los secuaces de Arseni están en la escuela también y los pueden ver como unos compañeros de clase de las chicas. Uno es compañero de clase de las chicas, mejor conocido como Shiru Nesu, o como él se hace llamar, su identidad secreta es The Rat. Quien tiene un toys de fuego que, si bien no es la gran cosa, o sea, es una. Tiene capacidad de fuego, pero no es la gran cosa. Combinada con explosivos sí es la gran cosa. también tenemos a Kai Nijuri, que es el profesor de las chicas, un rubio infeliz y sobrepasado de narcisista y sexópata, quien está seguro de que todos gozan viendo su cuerpo y mueren de deseo por él, y él no está dispuesto a ocultarles nada. Su nombre clave sería Twenty, un hábil ladrón que ataca con cartas y cosas así. Sí. Pero que ese no es su toy. O sea, su toy es difícil de entender. Y no sé bien cómo funciona, pero según leí, lo hace poder disimular o engañar a la perfección. Pero esto no encaja con lo que vi en la serie. Realmente terminé toda la serie sin entender bien cuál era su toy. Así que después me comentan a ver qué onda. Y el último es Suseki Ishigare, el conserje y cocinero de la escuela y el más fiel a la señora Arseni, y también es un hábil maestro del uso de la katana, y su poder consiste en inmovilizar a la gente. Lo cual, cuando tenés una espada, es muy copado. cuando tenés cualquier cosa. No recoger una moneda, Pem. Estos tres payasos se ocuparán de hacerle la vida imposible a las chicas mientras ellas intentan de todas formas, y basándose a veces en cosas estúpidas como saltar más alto o meterse los dedos en lo, o meter los dedos en los enchufes, recuperarán sus toys, tal vez. Según ellas. Y por hay veces que piensan que bailando muy rápido pueden recuperar sus toys. Bailando muy rápido. Oh, seguramente se unieron a esa secta de gente que creía que bailando, girando en círculo, que ya llamaban bailar, iban a alcanzar la iluminación. Tratan de girar muy rápido para recuperar su toys. Y por supuesto también tenemos otros personajes, como ser el escuadrón especial de la policía, el cual está encabezado por la detective genio de 13 años, Kokoro Akechi, la cual desprecia a Sherry, pero ella es tan estúpida como para no darse cuenta. Y otras tres chicas, de las cuales la que más destaca es Suku Toguyama, porque la podemos considerar la primera aparición en una serie de TV de Luca Meburine. Luca Meburine, posta. Y mientras que las chicas descubren cómo sobrevivir a la pobreza, porque ya no tienen nada, y se encuentran todo tipo de técnicas que les permiten comer gratis, como la típica de manguear la crosta de los panes. Sí. Oh, 1,000,000 de yenes, ¿sabes cuántas costas de pan puede comprar esto? Eso sí es ser pobre. Pasar varias veces por los puestos de comida gratis o cosas así. También terminarán adoptando un gato gordo y su increíble intelecto lo coronará con el nombre de Kamaboko, o mundanamente conocido, pasta de pescado. Bueno. Kamaboko. ¿Qué son realmente los toys o cómo se usan? ¿Qué quiere realmente Arseni? ¿O si las chicas podrán recuperar sus poderes y lo que hagan sin ellos? Serán los temas de esta serie, entre muchísima fumadez y boludeces que raya entre lo cómico y lo patético. Como les comenté, la serie es una creación de la compañía Bushinrodo, de la misma forma que Car Fight Vanguard, por eso hay tantos cameos de ellas en Car Fight Vanguard, o Web Survive, y su objetivo es entretener para vender y no precisamente dedicarse a tener mucho contenido. Que lo tenga o no ya es otro tema. O sea, esto está para vender. Si tiene la gran historia o no, vemos. A ver. Pero si quieren un nombre para saber quién se fumó todo para crear esto, el tipo que están buscando es el señor Takaki Kidani. Y este tipo es el que planeó toda la serie principal de Dichicharat. O sea, es el tipo que dio Dichicharat, Dichicharat Nyo, las películas de Dichicharat y Winter Garden. También Pita Ten. Y Boku wa Tomodachi. Ese tipo, te juro que si fueran los de... Es la mascota de brócoli, este tipo de maestro. Si se fuera brócoli, la tarea es ese tipo, no lo dejo. Palo, tan loco. Por eso quizás ya no saca nada. Sí, porque se le fue este tipo. Bueno, el director es Makoto Moriwaki, Makoto Shinkai. Makoto Moriwaki. Y sus trabajos les puedo nombrar Onegai My Melody, Hime-chan no Ido Lipri, Wakala. Y por supuesto Ebichu. Yeah. Bueno. Bueno. Qué bueno. A ver. El diseño de personajes, el cual es muy rescatable, es de Saya Numata, quien también tuvo este rol en Shion No, muy diferentes personajes, y trabajó asistiendo en otras series como son Needless y en otras más. La música es de Katsumuchi Harada, quien tuvo a su cargo Machikano, Galaxy Angel Run, o sea, la última parte de Galaxy Angel, o Hime-san no Gokujin, que esa todavía me la debo, pero sé que está buena. Y quien paga la animación y demás son los capos del estudio JC Staff, quien son demasiado grosos para andar explicando quiénes son. Y solamente para que sepan, si están siguiendo las series que se estrenaron en este mes, ya están viendo por lo menos 5 cosas de ellos. Así directamente. Y sobre las seiyuu les comento que Sherry les va a sonar como Himawari en Yuru Yuri, o Preshi en Moratsu Pirates. Esta es la amiga de la protagonista. La de Leganes. No. La otra. Es la amiga de la protagonista del club del Barmaid. Es una que meten después de la temporada. Cordelia les puede sonar como Michi en Wave Survive. Aoi en Bigata HK. Esta es la que tenía novio. La que tiene novio durante toda la serie si lo usa. Creo en Freezing. O actualmente Ben Maru en Brave Ten. Nero le va a sonar como Gozo. Le va a sonar. Sí, le va a sonar como Nero. Pero tiene otra cosa. Después les voy a comentar. Y Barton solamente la van a conocer por este trabajo. Solamente Neri. Solamente Nero y Sherry. Ellas dos forman parte de un grupo de idols que aparecieron en los videos animados de Snow Gelation. Bueno, ellas son parte de ese grupo de idols. Por lo tanto, aparecen en los 4 videos de la agrupación también. Pero aparte de eso, no tienen otra cosa. Y por Arseni, a los que les importe, ya las pueden sacar como Barda en Kiss Dumb Engage Planet, Futaba en Mitsumoe, Lulu en Seiko no Quasar. Lulu. Lulu era. A ver, aguantada. Re secundario. Personaje que solo aparece en la OVA. Bien. Así, tío, que personaje solo aparece en la OVA. Yo no dije que era muy conocido, yo dije que también lo hacía ella, nada más. La mamá de esa vez. La mamá de esa vez. La mamá dice personaje de Infinite Stratos. pues también hace de Kuruso en Softeni o Aiko en Magical Pucan. La serie no es, vamos a decir, no es chocantemente mala, solamente que hay veces en que sí se pasan de verga. Y hay otras en que es tan mala que resulta buenísima. Y de un... Y de una u otra forma sí te logra entretener. Y al final del día, y vamos a ver, que no pretende más que eso, no pretende más que entretenerte. A ver, por lo tanto voy a recomendar paciencia. Si se les ocurre ver esto, y que realmente no esperen nada al ver esto. Se van a divertir, capaz que la disfrutan si no esperan nada de esta serie. Gráficamente sí es muy buena, pero a nivel argumento no. Por este detalle, para todos los leechers de clase B o superior, ya que hay que tener un poco de criterio al ver esto, porque tenés que saber que estás viendo esto y lo que es, para que no te rompa los huevos. La serie está totalmente fansubiada y la van a poder encontrar sin ningún tipo de problema en descarga directa. Hablando un poco de eso. Ahora le va a costar un poquito más. A todo esto, qué mal el MC. Tiene el 50% de su infraestructura está basado en Mu. Yo diría que el 40% de internet, que va, el 40% de las descargas directas están en Mega Upload. Bueno, van a encontrarla sin ninguna clase de problema. Y La segunda temporada empezó este mes, así que te pueden imaginar que la descarga directa de esto tiene la patada. Véanla en sus ratos libres y estoy seguro que una carcajada le va a sacar fácil. No, tiene su trama, está buena, ¿no? Digo, no es la gran cosa, pero te entretiene. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la serie, de la primera temporada, que se llama How No No Debut. Y los dejo con el opening de la primera temporada, que se llama Sekai Wa Hitotsu Janai. Y continuamos con Tantos. Con Sekai Wa Hitotsu Janai, de Tante Opera Miki Homes, primera temporada. Studios presentan. En este podcast tenemos un alemán, un naku, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma Bajo Cero, todo lo del anime que tal vez o tal vez no te gustaría escuchar. En www.alexguerra.tk www.alexguerra.tk. Porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Oh, Alchedes, Alchedes. Bueno, llegamos otra vez a esto que es Persona No Se Cae. Misoenga, programa 19, edición 229 de esta quinta temporada. Y bueno, ¿qué más podemos decirle además de que pueden comunicarse con nosotros a través de www.personanosecae.blogspot.com? También pueden buscarnos en G Plus bajo Persona No Se Cae, nos van a encontrar como el perfil del usuario. También pueden suscribirse pueden seguir nuestra web en G Plus. También pueden visitar nuestro blog en personasky.blogspot.com. No sé si lo dije, no, creo que no, creo que dije Gmail. También pueden seguirnos a través de Twitter como las más de ciento y pico de personas que nos están siguiendo. Ciento y chirolas, mejor dicho. O también pueden seguirnos en Blogger como ya recién dije la dirección. Así que bueno, algo más además de los saludos correspondientes a la gente que ya saludamos. No, un saludo aparte a Flavio y al colega Jay Vera. Y un saludo muy especial al próximo pequeño Kostner. Pequeño Kostner. Próximo pequeño Kostner. Porque ya hay otro. Ya hay uno. Ya casi hay uno. ¿Cómo puede haber casi uno y después va a haber casi otro? Ya hay uno y hay otro en cambio. Entonces sí hay uno ya. Hay uno. No digas que casi hay uno. Hay uno, pero el Kostner que tenemos ahora no es pequeño. El Kostner que tenemos ahora no es chiquito. Es un pedazo de Kostner. Pequeño Kostner, yo me estaba refiriendo al pequeño Kostner. Calculo que si hay un Kostner. Hasta tiene, la semana que viene. Calculo que si hay un Kostner, hay un pequeño Kostner. Cerrar. Chao, adiós. Bueno, miren Inuexbuku que está bueno. Y bueno, no sé qué más decirles, además de que Haya girado así con su amigo de la cabeza. Ah, busquen la foto, busquen el perfil de Haya Girano en ANE, en Anime News Network. Van a ver lo fea que era. Era directamente. Van a ver lo que hace un buen tuneo japonés. Van a ver eso. Vean eso, búsquenlo y háganse. Den gracias a la vida de que les dije antes de que vayan a cometer algún error con Haya Girano. Bueno, algo más. Quien les hablaba era H y también estaba junto a nosotros Pyro. Y por ahí en el éter está Cero a veces. Pero creo que está bueno. Y quien está en los controles, el señor Don Controlador. El sonido. La electricidad Shuden-chan. Así que bueno, hasta la semana que viene. Bye.